Bailar cumbia y agitar, a bailar cumbia y vacilar. Atento que le voy a enseñar, atento que le voy a enseñar a bailar. Atento que les voy a enseñar, atento que les voy a enseñar a bailar cumbia y agitar, a bailar cumbia.